nosotros nos opusimos a que aquí en la finca de nosotros fueran esas torres, no queríamos dar autorización. Entonces ellos nos dijeron y ya hasta que por último nos demandaron, nos hicieron, pusieron una demanda, nos mandaron hasta el juzgado. Entonces le digo yo a mi esposo, le digo, vamos a la Sabana, que es donde queda directamente en las oficinas del ICE, y hablamos allá a ver qué es lo que está pasando, porque nosotros no vamos a dejar que nos destropen del terreno. Entonces la muchacha que vino me dijo, si ustedes, dice, no dan el permiso y si se destropean, dice, eso se les echa una cerquita y ustedes no tienen derecho ni siquiera para pasar al río. Entonces le digo, nosotros aceptamos eso. Con una condición, le dice mi esposo, que entrada por aquí no les vamos a dar, ustedes van a negociar las entradas. Ustedes verán por dónde entran a poner las torres, pero por mi finca yo sí no voy a dar permiso a la entrada. Con la majadería de que casi todos los días vienen a que mi esposo tiene que dar derecho a que entren por la finca y que se metan aquí.